El Durazno Fútbol Club ganó y quedó segundo. Hay euforia en la parcialidad. Este domingo 10 de julio próximo a la hora 22:45 se produjo un accidente de tránsito en la confluencia de calles Francisco Maciel y Luis Morquio. Festival de Cerro Chato. Adelantaron que actuarán Matías Valdés, Luana y Martín Piña, entre otros. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Bienvenidos, gracias por acompañarnos también en este viaje de sonidos y voces, donde, si bien las historias ya están publicadas en el portal de noticias con texto y fotos, aquí nosotros le elegimos otra vestimenta a la información para que salga de otra forma. De ahí la importancia que tiene para nosotros encontrar lectores ávidos por estos otros formatos digitales. Este domingo de tarde, los pupilos de Ramiro Martínez tumbaron al Club Villa Teresa por 4-1. Y se pusieron a solo 2 puntos del líder de la tabla. El cotejo se desarrolló a la hora 15 en el Estadio Luis Trócoli de la capital uruguaya. El partido correspondió a la 6ª fecha del campeonato de Primera División Amateur. Finalizada la instancia, quedó primero Bellavista con 15 puntos, seguido por Durazno Fútbol Club con 13. Más atrás quedaron Colón 12, Mar de Fondo 11, Deportivo Italiano 10, Salto 9, Huracán 8, Villa Teresa 7, Paysandú 5, Rocha y Salus 4 unidades y Los Halcones 3. Les pasamos, ya que estamos, otros datos sobre los próximos compromisos de este equipo del grupo Forlán. Por la Copa AUF Uruguay van a jugar el miércoles 13 de julio a la hora 20 en el Estadio Landoni frente al Club Cerro. Y en lo que respecta a Primera División Amateur, el domingo 17 de julio a las 15 en Landoni, Durazno Fútbol Club, que reiteramos marcha segundo en la tabla, enfrentará a Deportivo Italiano. 24/7. Este domingo 10 de julio próximo a la hora 22:45 se produjo un accidente de tránsito en la confluencia de calles Francisco Maciel y Luis Morquio, en la esquina de la UTEC. Según datos extraoficiales, el choque involucró a un auto y a una moto. Se desconocen por ahora las causas. La mujer, mayor de edad, que iba en el birrodado, sufrió politraumatismos y fue llevada por una unidad de UMED al Hospital Dr. Emilio Penza. Fue la única persona lesionada. De más está decir que en la publicación realizada en el Facebook, muchísimas personas dieron su opinión sobre este punto de la ciudad, para el cual hace ya tiempo se están reclamando semáforos. 24/7. Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas, mis demonios me preguntan qué hice mal. Festival de Cerro Chato. Adelantaron que actuarán Matías Valdés, Luana y Martín Piña, entre otros. Si bien aún falta mucho para el mes de diciembre, la secretaría de la Junta Local de Cerro Chato, la secretaria, debí decir, Rosario Morena, ya compartió algunas placas en las redes sociales con las caras de algunos de los artistas que pisarán el escenario durante el evento que están planificando para este año. Estamos hablando de Matías Valdés, Luana, Martín Piña. La información que surge de estos posteos es que el viernes 23 de diciembre se desarrollará en el estadio de Babi Fútbol de la esteña localidad el Festival de la Cumbia 2022. Por ahora, los 3 cantantes citados en este artículo fueron anunciados por la autoridad del pueblo. Seguramente serán muchos más y en su momento serán difundidos. Todo parece indicar que la convocatoria está asegurada. Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas, mis demonios me preguntan qué hice mal. Es todo por ahora. Que disfruten de las vacaciones de julio. Ahora sí, tanto liceales como escolares. Seguimos 24/7 poniéndole voz a las historias publicadas en duraznodigital.uy. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.